Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Para hablar de educación, para hablar de cultura, la comunicación ahora es con el ministro de Educación y Cultura, con Pablo da Silveira. ¿Cómo le va, ministro? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por su tiempo. Un gusto. Es muy amplio el decir la reforma de la educación, pero para bajarlo a una síntesis que nos ayude junto con los oyentes a poder interpretar el alcance y la importancia de la reforma de la educación en nuestro país, ¿qué alcances principales busca el Gobierno Nacional con esta reforma? Bueno, lo primero es que no nos gusta mucho hablar de reforma. El concepto de reforma tiene algo de que lo hago una vez, y una vez que lo hice ya está y están todos los problemas solucionados. Y la verdad es que la vida no funciona así. Y por eso preferimos hablar de un proceso de transformación educativa que nos obligue a ir avanzando, a ir mejorando cosas y a ir encarando los problemas que van apareciendo a lo largo del tiempo. El proceso de transformación educativa en el que estamos tiene varias avenidas que son importantes para nosotros. Una de esas, que quedó firme luego del referéndum, es el cambio en el gobierno de la educación, la manera en que se toman las decisiones y se procesan las decisiones en las instituciones educativas. Ahí ha habido grandes cambios, como la eliminación de lo que se llamaban los consejos desconcentrados, la creación de directores generales de inicial y primaria, de secundaria, de UTU, la incorporación de esos directores generales al CODICEN, etcétera. O sea, estamos buscando una forma de gobernar la educación que sea más ágil y en donde las responsabilidades estén mejor definidas. Después hay toda otra segunda avenida que tiene que ver con el cambio en el modelo de funcionamiento de los centros educativos, tratando de que sean centros que puedan funcionar más como comunidades educativas, con identidad propia, con autonomía de decisiones, con sentido de pertenencia. Hay un poco la punta de lanza, son los centros María Espínola, que están andando muy bien. Y luego tenemos otra gran avenida, que son los el cambio curricular, es decir, los planes y programas. De qué manera tenemos que cambiar nuestras expectativas acerca de lo que queremos que los alumnos aprendan, de qué modo, en qué secuencia, a qué ritmo. Y en la última, cuarta gran avenida es la transformación de la formación docente, en donde estamos construyendo un paso muy importante y largamente postergado, que es el poder contar con una formación docente con reconocimiento universitario. Eso es un poco las grandes avenidas por que estamos recorriendo. Se insiste mucho con que la actual manera de educar en Uruguay es algo aburrida y que los profesores de alguna forma no es que se opongan a la aplicación de la tecnología, pero sí tienen el temor muchas veces de que los chicos, que tienen mucha facilidad justamente para adaptarse a las nuevas tecnologías y para avanzar en lo que tiene que ver con el acceso a todo lo que signifique cualquier tipo de información o de educación a través de las nuevas tecnologías, se vean de alguna forma superados o desbordados por esa realidad. ¿Pasa algo de eso? Bueno, los docentes, sobre todo ahora en época de pandemia, se volcaron masivamente a los instrumentos tecnológicos que proporciona Ceibal, y creo que eso abre un camino alentador hacia adelante. Con los aprendizajes tenemos primero un problema de calidad. Nuestros alumnos están aprendiendo menos de lo que necesitan aprender, menos de lo que dicen los papeles acerca de lo que deberían estar aprendiendo. Y después tenemos un problema de lo que técnicamente se llama pertinencia de los aprendizajes. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos y que explica el grave fenómeno de abandono de los estudios que estamos sufriendo es que muchas veces los estudiantes no entienden qué sentido tiene que se les quiera enseñar lo que se les enseña, no entienden por qué tienen que estar tratando de aprender lo que se les propone. Y eso tiene un poquito que ver con una pérdida de contacto entre lo que ha sido el diseño curricular de nuestra enseñanza y lo que son las vidas reales que viven los alumnos. Entonces tenemos, ¿no?, cuando uno tiene, como tenemos nosotros, un 60% de jóvenes que no terminan bachillerato, no hay que echarle la culpa a los alumnos. La responsabilidad es de las autoridades educativas, que tenemos que cambiar lo que sea necesario cambiar. Y, por ejemplo, ¿qué cambios se proyectan de cara al futuro? Bueno, tenemos que, primero, priorizar cosas importantes que se nos han debilitado, como matemáticas y lengua. Hay pocas posibilidades de que un alumno siga avanzando sus aprendizajes, que siga teniendo oportunidades, si tiene dificultades de comprensión lectora, si tiene dificultades para producir un texto, o si no tiene un dominio mínimo de las herramientas matemáticas fundamentales. Luego, la tecnología, evidentemente, es un área importante y es un área además muy demandada. Cada vez que se abren opciones de estudio que suponen incorporación de tecnología, la gente responde y quiere estar ahí. Un ejemplo típico son los bachilleratos tecnológicos de UTU. Y luego tenemos que encontrar esa combinación entre una educación que forme ciudadanos, que forme personas completas, pero que al mismo tiempo dé herramientas para poder ganarse la vida y para poder abrirse un camino en la sociedad, ¿verdad? Bien, para lograr eso es imprescindible el empoderamiento y de alguna forma la convicción en ese sentido, tanto de maestros como de profesores. ¿Es posible lograrlo? Sí, digamos, es importante el involucramiento de todos, de los docentes, de los funcionarios no docentes, de los alumnos, de sus familias, de las autoridades educativas, y justamente estos nuevos centros que son los Espínola, en los que intentamos concretar una serie de ideas acerca de cómo debería funcionar una institución de educación media que pueda cumplir adecuadamente con sus fines, tratan de generar un clima adecuado para todo eso. Fíjese, una de las principales cosas que hacen los Espínola es que los docentes que eligen por 3 años, que es una necesidad en un sistema educativo donde los docentes están eligiendo todos los años, y en el interior pasa menos, pero en Montevideo y en las ciudades grandes pasa mucho, están todo el tiempo rotando de establecimiento. Y eso, mirado desde el lado del alumno, es muy malo. Si es un alumno y todos los años le cambian los profesores y todos los años hay caras nuevas, bueno, por lo pronto es muy difícil sentirse parte de un lugar, sentirse miembro de una comunidad educativa. Entonces tenemos que mejorar, sí, lo que dicen los planes y programas, pero también tenemos que mejorar la manera en que funcionan nuestros centros educativos. ¿Y eso ya se viene aplicando, esa metodología de elección por 3 años? Sí, se está aplicando en los Espínola, que son en este momento una 30 de centros en todo el país, sí, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, y se está haciendo un experimento que está funcionando muy bien en todos los centros educativos de todo el departamento de Flores, y la idea es luego extenderlo a nivel nacional. Así como este ejemplo, ¿qué otras decisiones se han ido aplicando ya en este tiempo de gobierno y de qué evaluación podemos estar hablando, por ejemplo? Bueno, se han decisiones en todos los campos en los que mencionaba, se han tomado con la confirmación de la LUC. Hay un cambio muy grande de la gobernanza, con los Espínola y con otras decisiones que se han tomado en materia de extensión de tiempo pedagógico, de nuevas figuras que aparecen para estar acompañando a los alumnos. Se está cambiando mucho el modelo de funcionamiento de centros educativos, se está avanzando mucho en la transformación curricular, se están produciendo documentos, se han hecho rondas de consulta, se está avanzando en definir perfiles de egreso, y se está avanzando mucho en el tema de la formación docente de nivel universitario, donde ya están definidos y hechos públicos los criterios para el reconocimiento, donde se hizo el año pasado un seminario muy importante, el seminario Nuevos Rumbos, donde se dio formación a unas 140 personas de todo el país que van a participar en el diseño de las nuevas carreras de formación docente, y se está avanzando en la conformación de toda la institucionalidad que hace falta para esto. Estamos avanzando en todos los terrenos. ¿Sabe usted que mucho se insiste en que el gobierno de alguna forma con esta reforma quiere privatizar la enseñanza? ¿Le molesta que se diga eso? Me da mucha gracia cuando me dicen eso. A los que dicen eso les pido que me digan algo que se está privatizando y nadie nunca me supo decir qué. ¿Y por qué usted piensa que se insiste con ese tema? Porque lamentablemente la oposición está en una actitud de agitar fantasmas, de generar miedos ante su falta de propuestas, ante los 15 años de parálisis educativa que sufrimos cuando la hoy oposición fue gobierno. Lamentablemente el camino por el que han optado es eso, generar cucos. Han dicho muchas cosas falsas y tratando de preocupar a la gente. Y la verdad es que lamento profundamente que ese sea el camino elegido. ¿Hay una tendencia de aumento en la matrícula en los centros de enseñanza privados? No, ese aumento de la matrícula en los centros de enseñanza privados se dio durante los años del Frente Amplio. Ahora hay un aumento de la matrícula pública. ¿Hay un retorno hacia la escuela pública? Sí. En los datos que tenemos de estos años es que lo que ha aumentado es la matrícula pública, exactamente al revés de lo que pasó en los años del Frente Amplio. ¿Y qué piensa usted que es lo que anima a los padres? ¿El cambio que se está gestando en la educación solamente o de repente también aspectos que tengan que ver con lo económico? Y de esas cosas hay que estudiarlas, pero creo, percibimos, se da mensajes de confianza en que las cosas van a mejorar a corto plazo. Dentro de lo que está por venir, ¿cuáles son los objetivos principales que como ministro se ha marcado? Bueno, ahora el objetivo principal más inmediato es terminar de poner en funcionamiento la formación docente con reconocimiento universitario, que es un cambio histórico y es responder a una demanda que los docentes vienen planteando desde hace muchísimo tiempo en Uruguay. El Frente Amplio lo intentó tres veces y las tres veces fracasó. Nosotros estamos siguiendo un camino diferente y tenemos esperanzas de poder lograrlo. Bien, y teniendo en cuenta este tiempo de pandemia, ¿trastocó mucho los planes? Sí, claro. Desvió esfuerzos, desvió tiempo, desvió recursos, nos hizo ir más lento en algunas cosas, pero fue lo que tocó y al mismo tiempo estamos conformes porque en todas las comparaciones regionales Uruguay sale muy bien parado por el poco tiempo que se suspendió la presencialidad en comparación con otros países y por la baja pérdida de aprendizajes que hubo en relación a lo que pasó en otros países. ¿Está conforme con el dinero que se destina a la inversión en la educación? Uno nunca está conforme con eso. Usted está conforme con lo que gana. A todos nos gustaría tener más recursos de lo que tenemos. Eso es parte de la experiencia humana. A todos nos gustaría tener más en todos los órdenes, en la vida privada y en la vida pública. Pero bueno, hay limitaciones. Hubo que poner muchísimo dinero en vacunas, en seguros de desempleo flexibles, en subsidios de distinto tipo. Esperemos que ahora que la pandemia está quedando atrás, todo eso pueda mejorar. Ministro da Silveira, gracias por esta charla, ha sido usted muy amable. Un gusto y a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el ministro de Educación y Cultura de nuestro país, con Pablo da Silveira.